Hoy día, a 15 de noviembre, en una marcha organizada por, principalmente por funcionarias, funcionarios y usuarios y usuarias de la salud primaria, ¿cuáles son los motivos que hoy día nos sacan a la calle? Mire, empezando porque nosotros estamos peleando porque nos den un mejor per cápita. Con el per cápita que tenemos hasta ahora, no nos alcanza para solventar la salud primaria. Los costos no nos alcanzan, la plata no da. Y hasta ahora solamente nos han subido la propuesta de 600 y algo. ¿Tú podrías explicarle a la gente que está escuchando qué significa el per cápita? El per cápita es que lo que a la municipalidad le pagan por cada paciente inscrito en cada consultorio. Ellos reciben un total de dinero conforme a eso, a los 6.300 y algo que recibimos ahora, y con eso se financia toda la salud desde toda la corporación municipal y de todas las corporaciones de todo el país. Eso tiene que solventar medicamentos, atención de médicos, leche, insumos, los costos del combustible de las ambulancias, todo, es como financiar una casa con toda esa plata. Tampoco significa que cada consultorio financia su consultorio. Todo el dinero llega a la municipalidad y ellos lo reparten. Por lo tanto, los consultorios más grandes que tienen más inscritos financian los más chicos. Con eso se reparte la plata. Hasta ahora tenemos 740, son 7.040 pesos. Eso es lo que nos están ofreciendo. Nosotros estamos pidiendo 10.000 pesos. Y como funcionaria de la salud, ¿cuál es tu invitación para unirse a la lucha de usuarios y usuarios? Que la gente sepa que si a nosotros nos aumentan el per cápita, ellos tienen mejor salud. Hasta ahora lo que el gobierno quiere es invertir en salud privada. Y todo lo que podamos invertir en nuestra salud tiene menores costos. Lo que se invierte en salud privada tiene mayores costos. Por lo tanto, se gasta más plata de lo que se debe gastar. Porque como no lo puede financiar, si no lo financia en salud privada, lo tiene que tirar a la salud. O sea, la salud pública lo tiene que tirar a la salud privada y eso infiere más costos. ¿Tú dirías cuál es la organización? O sea, ¿de dónde vienes tú? Yo soy del consultorio Placilla. Muchas gracias, que estés bien.